Bienvenidos a esta primera actividad del sábado de la muestra. Estamos en la Cinética, que para las que no conozcáis el espacio, es un sitio ocupado, anticapitalista, feminista y autónomo, en el cual pues, no fomenta el uso de drogas, por lo tanto, si queréis beber alcohol o fumar, os vais fuera. Y después tampoco es un espacio libre de agresiones. Antes de empezar, recuerdo que la charla de la tarde de experiencias de resistencia davant la judicialització empieza a las 6:30, no a las 7. Y también mañana la charla de las 11 va a comenzar muy puntual porque vamos después a ir a la Mani de las 12:30. Y bueno, por último, está prohibido. No se puede grabar ni hacer fotos en el espacio y tampoco en las charlas o actividades. Vale, y también recuerdo que Radio Bronca está grabando esta charla, pero en el momento del debate se puede cortar, o sea, que si alguien no se siente cómodo con esto, pues que avise, porfa. Y después recordamos que mañana haremos un sorteo con libros y que si queréis boletos se venden afuera. Vale, pues esta mesa redonda se centra en el aspecto interseccional de las luchas, siempre desde un punto de vista antiespecista, el cual consideramos que engloba toda discriminación de las individuas no privilegiadas por el sistema capitalista. Vale, primeramente queremos hacer un poco de resumen de estos dos términos, que el antiespecismo sería la postura política contra cualquier forma de especismo, que este es una forma de discriminación a individuos por el hecho de su especie, y después la interseccionalidad, que es un concepto el cual hace referencia a relaciones de entre diferentes luchas, ¿no? Como podría ser el transfeminismo en conjunción con el antiespecismo, por ejemplo. Y bueno, haciendo referencia a todo esto, esta mesa se centrará en desenvolupar toda el antiespecismo con diferentes luchas que en este caso serán el descolonialismo, el transfeminismo, el no binarismo y la gordofobia. Bueno, pues hoy han venido Daniela Cladera, que es activista migrante, antirracista y artista gráfica. En su trabajo artístico y de investigación gira en torno al colonialismo y la relación con otros sistemas de opresión, como por ejemplo el antiespecismo. Actualmente trabaja en el proyecto Descolonizar el veganismo, que va sobre la relación del especismo y el sistema colonial capitalista. Después ha venido Albert Closas Oliveres, que ella es una persona no binaria transfem que centra su activismo en sexualidades trans, de construcción de la heterocis normatividad, la reivindicación y la reivindicación de las identidades fem. Y por último iban a venir de Alicante, Resistencia Boyera en la Manada, pero al final no ha podido ser así, y han venido como activistas independientes Nadia Shelen, vale. Y bueno, son activistas independientes contra la gordofobia, antiespecistas y anarcotransfeministas, y vienen a hablarnos sobre la interseccionalidad que existe entre gordofobia y especismo y cómo nuestros cuerpos y los del resto de animales son tratados como productos del capital y del Estado. Bueno, pues para empezar haríamos una pregunta genérica que, bueno, van a contestar todas un poco. Bueno, Daniela, ¿quieres empezar? Vale, pues ¿cómo enfrentáis el antiespecismo en vuestra lucha individual? Estaba ya encendido. Primeramente, perdón también a los organizadores porque llegué un poco tarde, entonces disculparme por eso, por ese retraso. ¿Se escucha bien? Y bueno, yo me hice un pequeño resumen porque tengo un caldo un poco espeso, entonces, a ver, yo me hice, ¿se escucha? No. ¿Sí, ahora? ¿Ahora se escucha? Yo me hice vegana a los 17 años y dejé de comer carne a los 14. Para mí ese fue un proceso político. Claro, tenía 14 años, era una niña y acababa de emigrar. Entonces, claro, ahora tengo 28 años y contemplo todo esto como un proceso político que partió desde la familia. Desde una... Bueno, ¿cómo decirlo? Para mí fue retar el status quo de mi familia, ¿no? Desde una familia patriarcal en la que estaba como la mayoría de familias, que teníamos una cultura en común que era la culinaria, y hacerme vegana, aparte de para mí tener una crítica sistemática hacia la explotación animal, también suponía desde la familia romper toda esta dinámica de poderes que tienen que ver con la alimentación. La alimentación es una forma de cohesión social. Y yo al hacerme vegana o al dejar de comer carne rompía con esa lógica también de mi familia. Entonces ese fue un proceso político que yo no era muy consciente y a partir de ahí empecé a pensar otras formas de opresiones. Más adelante, por ejemplo, el anarquismo, ¿no? Yo siempre estuve como muy, muy ligada a los movimientos libertarios, ya no solamente de aquí sino de allá. En Bolivia hay muchos, yo soy de Bolivia, hay muchos movimientos libertarios. Para mí forman parte de mi historia, de mi cultura. Y creo que pensar la explotación animal está muy ligado también a esa situación de la que vengo, ¿no? Entonces yo empecé a militar, bueno, a trabajar en grupos veganos aquí a los 17 años, pero siempre, y movimientos anarquistas veganos, pero nunca encontré ciertas afinidades políticas por eso mismo, porque yo parto de una situación como mujer migrante, también una persona indígena descendiente, y mi veganismo tenía que ver, mi antiespecismo tenía que ver con otras lógicas. Entonces siempre he intentado, durante todos estos años, entender cómo podemos relacionar la lucha anticolonial, la lucha antiespecista, la lucha contra el sistema de migración, que es heredero de un sistema colonial, y el patriarcado, ¿no? Entonces, todos estos años he intentado ver cuál es la relación que tenía todo esto, porque para mí fue muy intuitivo, fue una cuestión muy emocional entrar al veganismo, entrar al antiespecismo. Fue dejar de comer carne. Y a partir de ahí fui desarrollando toda una serie de... ¿no? Fui entrando a diferentes formas de pensamiento y práctica. Entonces... Eso. Actualmente, mis luchas, mi activismo está relacionado en movimientos migrantes y antirracistas. Y como persona antiespecista, intento que estas luchas tengan una integración. Hace medio año empecé un proyecto que ahora estoy más que nada recopilando. Bueno, llevo ya años pensando sobre esto, pero quisiera formalizarlo como un proyecto que... Se llama descolonizar el veganismo, pero podría tener otro nombre porque no entiendo qué significa exactamente descolonizar el veganismo, pero es tener esa perspectiva descolonial del veganismo, ¿no? Enfocar el antiespecismo desde una visión descolonial. Ya muchos grupos lo hacen, muchos grupos afrodescendientes, muchos grupos también chicanos en Estados Unidos, también en Latinoamérica hay gente que tiene un enfoque descolonial. Y el punto de partida es que el sistema actual de explotación tiene un punto de partida en la opresión colonial. Parto desde ahí, ¿no? Desde pensar el antiespecismo ligado al colonialismo y bueno, ya un poco luego me explayes, que si no. Vale. Yo veganismo creo que también vengo de un punto de romper un poco con la familia, de reivindicación un poco, de cagarme con todo lo que conocía, de mis amistades, de romper un poco con la normatividad que me rodeaba. Y en ese momento, bueno, hay otras formas también de romper con esa normatividad, pero también es el antiespecismo. Se hace político a nivel personal, más con el tiempo. Y después creo que con otras luchas, en el momento que, por ejemplo, me identifico como persona trans y tengo toda una lucha interna y después colectiva, el veganismo y el antiespecismo, sobre todo, para mí es como que se van a un lado, ¿no? Y no lo tengo tan consciente, por mucho que sabía que era una cosa que iba todo conectado. Y ahora que ya quizás pues estoy a nivel también personal como mucho más conectada con el tema trans, puedo volver a trazar esos lazos y esas conexiones y a reclamarlo. Porque, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? El discurso antiespecista está muy faltado de voces trans y sobre todo no binarias y sobre todo no binarias femme. Y en general de una actitud más femme en general. Y eso es un poco la idea. Y después quizás digo un poco más. Bueno, yo creo que mejor voy a hablar por mí misma y no por les dos. Y voy a decir que para mí el antiespecismo parte de la rabia. Sobre todo de la rabia de la falta de interseccionalidad que hay en este y en otros movimientos libertarios respecto al mismo antiespecismo. Parte de la rabia porque no comprendo cómo formando parte de movimientos libertarios puedes ser especista y cómo siendo antiespecista puedes no formar parte de otros... Me odia el micro. Puedes no formar parte de otros movimientos libertarios. Cuando hablamos de interseccionalidad estamos hablando de que si a ti te están oprimiendo por X razón, si tú eres racializada, si tú eres NB, si tú eres mujer, si tú eres obrere, ¿qué coño haces comercializando con otros cuerpos? El movimiento antiespecista supongo que es eso. Para mí es un movimiento rabioso, sobre todo porque vengo de Alicante. En Alicante el movimiento antiespecista no existe. Lo que hay es un movimiento animalista muy chungo, muy cuñado, muy poco interseccional, en el que básicamente a nosotros nos odian por todas partes porque les damos duro. Y es eso. ¿Cómo vivimos el movimiento antiespecista? ¿Cómo vivimos esa interseccionalidad? Desde la rabia, desde el odio, desde el joder, no vas a poder conmigo. Porque yo soy racializada, yo soy NB... Yo soy obrera, soy estudiante y no me da la gana. No me da la gana salir a la calle con miedo y no me da la gana que en tu plato haya un puto cadáver. No me da la gana que comercialices con sus cuerpos. No me da la gana que utilices zorra como insulto. Todo lo facilito que me lo has dejado ahí, ¿eh? Bueno, pues yo estoy... ¡Qué fuerte se oye esto! De verdad, es horrible escucharte. Aléjate un poco. Bueno, de acuerdo con mi compa, y en realidad más o menos vengo a decir que para mí lo personal es político y el antiespecismo sin feminismo no existe, sin anarquismo no existe, no existe en la lucha por separado, o van todas de la mano o no hay lucha. Entonces yo creo que, sobre todo porque venimos a hablar de gordofobia y antiespecismo, es muy curioso porque en el mundo antiespecista, llámalo así, porque en muchos sitios ni siquiera es real, el machismo y la gordofobia es lo que más prima, está en lo alto. Es decir, el movimiento antiespecista está plagado de mujeres, transfeministas y NB, pero solamente se ve a los hombres y la opresión es directa hacia todos nosotros. Se obvia muchas veces incluso las actitudes machistas, gordófobas, LGTBfobas, solo por el mero hecho de que esos hombres hacen algo en el movimiento. Entonces esa es la imagen real de lo que tenemos ahora mismo en este estado en el que vivimos. Por lo tanto, creo que el antiespecismo tiene que ser feminista y anarquista, si no, no existe el antiespecismo. Bueno, vale, yo lo que quería empezar diciendo también, que es una cosa quizás un poco más general, es que es eso, es súper difícil hablar desde un punto de vista trans, desde un punto de vista no binario y desde un punto de vista no binario femme sobre este tema, porque no hay nada escrito. Y creo que eso dice mucho de este movimiento tan poco inclusivo y dice mucho de la eliminación de las voces trans y no binarias en todos los espacios, incluidos también en los espacios de pensamiento. Hay muy poco escrito, hay muy poco para ver, hay muy poco para pensar. Y bueno, esa es un poco mi intención, empezar a crear espacios y por favor, si hay gente trans no binaria aquí, por favor, después en la charla, si queréis decir cosas, de verdad, qué guay. Y también quiero criticar un poco el espacio que tenemos aquí, en tanto, sobre todo hacia las personas cis, que estáis aquí en la sala, en el que, o sea, se nos espera mucho a las personas trans que teoricemos sobre el género, que tenemos que deconstruir el género, que estamos aquí para criticarlo, para romper con según, y todo como desde un punto de vista mucho para la gente cis, ¿no? Y tenemos que teorizar siempre, y yo ahora voy un poco a teorizar, y en parte me cago en ello, que tengo que teorizar porque estoy harta de siempre teorizar como persona trans, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo. Vale, pues... quería hablar como un poco de tres puntos, quizás serían como un poco el relato científico, que no voy a hablar nada porque no sé nada del relato científico, después con un poco de hormonas, tránsito y obsesión con los genitales. Y después, cómo la industria, tanto que explota a los animales y después el movimiento antiespecista, refuerza el binarismo de género. Vale, con el tema de la obsesión, o sea, del discurso científico, es lo que quizás supongo que ya sabemos más todos y podemos criticar mucho más fácilmente, esencialmente esa idea que obviamente como que la ciencia es objetiva, todo lo que dice la ciencia pues es objetivo, no está afectado por todos unos patrones de la sociedad que obviamente pues son que nos crean una ciencia eurocéntrica, machirula, NB-fóbica, transfóbica, todo eso, ¿no? Entonces todos los relatos que se crean también han sido a lo largo de la historia obviamente desde este punto de vista. Desde, por ejemplo, nuestra amiga la Darwin, sino ya es para hacer la bromita, que obviamente pues, en sus libros nos hablaba, ¿no?, de que bueno, pues, los animales machos, pues claro, justificaba todo un seguimiento de comportamientos porque eran animales pues, que, por ejemplo, a nivel sexual, bueno, su naturaleza animal y biológica pues les explicaba unos comportamientos así asá, muy de machirulos. En cambio, pues los animales, vamos a decir más fem, pues tenían esa por naturaleza, pues esa necesidad pues, de nutrir, de cuidar a los animales y tal. No recomiendo que nos leemos Darwin porque ya podemos obviar, ¿no?, sus aportaciones, pero bueno, es como las aportaciones que ha hecho durante muchos años la ciencia, en la que obviamente ha partido totalmente el binarismo de género, de una lectura súper machirula, y que siguen afectando, ¿no?, a esa gran aportación que nos ha hecho la ciencia. Y después también, claro, la ciencia busca justificar a los comportamientos humanos a través de analizar la naturaleza. Esa gran cosa tan bonita y desconocida que es la naturaleza, si la analizamos, entendemos mejor los comportamientos humanos, ¿no? Como que los animales se comportan así, nosotros nos comportamos así. Pero obviamente es eso, como que no hay objetividad en un análisis científico de la naturaleza, no podemos justificar después nuestros comportamientos. Esto quiere decir que nosotros al final hemos decidido que los animales son como son porque nosotros somos como somos, los animales no humanos. Vale. Después voy ya a lo de hormonas, tránsito, genitales, así un poco al guarrerío. Es interesante ver cómo, por ejemplo, a nivel de hormonas, es un tema que me gustaría muchísimo trabajar y si alguien ha pensado en esto, o sea, por favor, diga, no sé, que diga algo después, porque en la industria de explotación animal, las hormonas, obviamente están a tope, ¿no? O sea, se utilizan muchísimo, se utilizan todas las mierdas para que obviamente ese animal pueda producir más y mejor. Y son hormonas que finalmente pues, también alteran, según nuestra visión, esta biología como de género, ¿no? Alteran la feminidad o la masculinidad de los animales. Que me parece muy interesante cómo esta sociedad acepta la hormonación y los cambios de cuerpo, hablando de cambios de cuerpo y de funciones de los animales que nosotros, las personas, los animales humanos, hemos infligido a los animales no humanos durante muchos años, pero después a las personas trans se nos nega, ¿no? O sea, a los animales humanos no nos podemos cambiar los cuerpos, pero en cambio lo hemos estado haciendo y imponiendo y obligando a todos estos cuerpos no humanos. Y obviamente la obsesión con los genitales, que bueno, en los animales obviamente también hay esta lectura genitalocéntrica, en la que obviamente pues, decidimos qué nos van a aportar y obviamente decidimos qué va a ser su función según los genitales que ese animal tenga. Y según su biología, muchos animales son asesinados porque obviamente existen los animales... Obviamente vamos a utilizar conceptos que nos hemos inventado nosotros, ¿no? Pero intersex, y los animales intersex no aportan nada y son asesinados constantemente, ¿no? Porque sus cuerpos no entran dentro de este binarismo y ya no digamos todos esos animales que no tienen una biología perfectamente esperada según sus cuerpos, ¿no? O sea, vacas que no van a poder tener leche porque no se pueden quedar preñadas, lo que sea. Y después ya nos vamos un poco a lo del... ¿Voy bien de tiempo? Vale, estoy como pam, pam, pam. Vale, y ahora como quizás lo que es más, ¿no? Que es la idea de cómo la industria que explota a los animales refuerza la idea del binarismo. Porque claro, o sea, es que es genial, o sea, te paras a pensar también cómo son tratados en la industria los animales, ¿no? Y qué se les espera que produzcan para los animales humanos. Y es como, ¿no? O sea, según qué animales, los animales que vamos a decidir que son macho, nos van a aparte que les vamos a dar unas condiciones de vida diferentes a los animales que vamos a decir que son hembras, en muchos casos. Por ejemplo, también lo que nos ofrecen. Una leche, una gallina, hay una leche, una vaca, una gallina, que son animales que hemos decidido que son animales femeninos, pues obviamente que nos aportan. Nos aportan, además, que aportan todo su proceso de lo que le sacamos en un proceso que nosotros vemos como muy femenino, que es todo el tema reproductivo. Después nos aportan unos alimentos que son súper nutritivos, que nos van súper bien, que nos nutren, que nos hacen bien, que nos ayudan para nuestro cuerpo, porque seguimos reforzando esa idea que un animal que nosotros hemos decidido que sea hembra va a tener esa función. No solo las personas fem de nuestra vida nos tienen que cuidar, sino también los animales fem, hemos decidido que somos que son fem, nos tienen que cuidar. En cambio, los animales como los machos, ¿no? un buen pues, bistec, un entrecot, eso es una cosa que, bueno, sí, la proteína y toda esa lectura, pero es una comida ya del goce y de la energía y de la fuerza. O sea, es muy, muy bestia y podemos hablar también de tener una visión no cis-céntrica de hasta la comida, porque es que de verdad que hasta ahí llega la obsesión cisnormativa en nuestra comida y en cómo comemos, obviamente, ¿no? Vale, después, obviamente, los anuncios es como uno de los mejores ejemplos, ¿no? De lo que decía. Las vacas se enseñan como eso, ¿no? Como la vaca y la madre siempre es la que te da la leche. ¿No? Esa lectura, obviamente, porque también la madre obviamente es la que te cuida, pero también porque es que la leche viene de una madre, por lo tanto te va a seguir cuidando y te va a seguir nutriendo. Y la vaca la presentamos como esa vaca que se entiende con la mujer. O sea, hay anuncios fantásticos. Mirad también los anuncios de la industria láctea de California, que ha hecho como súper anuncios donde pues, vacas y madres pues, hablan juntas, las vacas son súper fem y son súper en plan de ¡ay, qué bien! Y llorando. Hay una que una vaca llora en plan de ¡ay, por el hijo que se va a la escuela! Bueno, horror total. Y entonces nos vamos a nuestros espacios de lucha figuradamente antiespecistas, a este movimiento bienestarista, ¿no? Welfarista, de la lucha por los derechos de los animales, en la que se siguen reproduciendo esos estándares, ¿no? O sea, si le damos un género binarista a un animal, se nos hace más fácil crear una conexión con ese animal, ¿no? Y le seguimos imponiendo géneros a los animales porque así pues, podemos entender mejor a nuestros a los animales con los que convivimos, vamos a justificar que un animal con el que convivimos tenga este comportamiento o otro. Eso seguro que aquí toda la gente que estáis lo habéis hecho, habéis escuchado amistades que tenéis, lo habéis hecho quizás vosotros mismos, ¿no? De justificar comportamientos en animales porque, bueno, pues mira este animal tal, este animal cual... y después también hasta en los discursos de algunos santuarios, ¿no? También cuando son rescatados esos animales, también, ¿no? Es como esta vaca que es súper sensible y tal, no sé qué y no sé cuál. En cambio, pues, cuando es un animal que le han puesto además un nombre de chico, ¡ay, súper juguetón! Tiene súper energía. Hasta obviamente también en las perreras, ¿no? En esos discursos de adopta un animal, pues este es súper juguetón, súper, súper activo, va muy bien pues, para una familia con niños. En cambio, pues esta gata pues, es súper así tímida y tal. Si tenéis chicas, pues mejor, porque así, pues no sé. Y eso se ve muchísimo también, es eso, ¿no? En realmente en discursos antiespecistas, seguramente mucho más críticos, en discursos eso, de santuarios, que seguramente pues, trabajan mucho más desde un punto de vista un poco más radical. Y lo veo yo en espacios donde pues, hay gente que comparte casa con algún animal y cómo hablan del animal con el que conviven, del género que le han dado a ese animal porque sí, o porque tiene un genital o otro. Y aquí lo dejo. Ya está. Ya está, ya está. Sí y no, me explico. Ambas opresiones es cierto que son diferentes y se comercializan con nuestros cuerpos de formas totalmente diferentes, pero tienen un punto que las hace interseccionales, que es muy importante, ¿no? Porque al final es... La lío. Que es... No se escucha. Que es muchas veces lo que hace que existan la mera existencia del Estado y el capital, la forma en la que se comercializa con nuestros cuerpos es diferente, pero eso no hace que no haya un punto de interseccionalidad entre ambas opresiones. Me explico. Sí, son diferentes. A nosotras, ahora lo explicará Selen, se comercializa de forma más sutil y con ellos es todo mucho más gráfico, pero eso no hace que... con nuestros cuerpos gordos concretamente, no se comercialice, con nuestros cuerpos gordos no se intenten controlar, no se intenten reducir, no se intenten gestionar por el Estado. Y eso, de alguna forma, hay una explotación muy diferente. Es cierto que la de los animales no humanos va a una escala totalmente diferente. No podemos comparar ambas cosas, no estoy comparando luchas, solamente estoy diciendo... Que capital y Estado en ambos casos son dos ejes de opresión. Bueno, pues como comentaba mi compañera, nosotros nos oprimen de otra manera y en nuestro caso, sobre todo en el caso de la gordofobia, pues entra mucho en juego los cánones de belleza y entra sobre todo en juego el tema de pues, dietas, cremas reductoras. Es muy gracioso porque la chica que hace el anuncio de las cremas reductoras no tiene ni puta idea de lo que es una estría, no la ha visto en su vida y no sabe, no tiene celulitis. Sus piernas son preciosas, pero se echa crema reductora por sí. Entonces, pues nos oprimen de esa manera, ¿no? Y sobre todo entra en juego mucho el tema de los cuerpos normativos y no normativos. Que eso también en el especismo también influye, es decir, los animales que son aptos y los que no, ¿no? Los que entran dentro de lo que está marcado como el canon, en los animales también ocurre, los que tienen las características específicas para dar más rendimiento y los que no son válidos pues son eliminados. En la sociedad no nos eliminan, pero nos apartan, nos invisibilizan, nos ridiculizan y nos hacen parecer seres extraños que no existen y que es mejor obviar o oprimir hasta el punto de que sean inexistentes. Y pues tenemos dos definiciones, ¿no? Cuerpos normativos, que sería lo que entra dentro de la norma, que es realmente casi inexistente. Creo que no conozco a nadie que tenga un cuerpo normativo en sí, porque realmente la norma es algo muy abstracto. Pero bueno, digamos que alguien que pase desapercibido por la calle pues sería un cuerpo normativo, ¿no? Y luego están los cuerpos no normativos, que son todos aquellos que tenemos que eliminar. Que es cualquier persona que salga de la norma, que sea, sobre todo si es gorda, pues ya ni te lo cuento, ¿no? Es como que ir por la calle ya es como un acto de lucha. Y así te pones un pantalón corto, ya lo estás petando en la calle, lo estás petando siendo gorda. Y pues eso, entra mucho en juego el tema de que no somos cuerpos que haya que visibilizar, ¿no? Digamos que es como algo que quieren eliminar de la sociedad y todo lo que suponga no ser perfecta y no gustar, porque claro, no, todos sabéis que nosotros hemos nacido para gustar, es nuestro fin en la vida. Entonces, claro, si no lo hacemos, pues claro, ya como que sobramos. Entonces nos han metido la idea en la cabeza de que tenemos que ser siempre más guapas, más delgadas, más sexys, mejor maquilladas, no te cortes el pelo porque, cuidado si te cortas el pelo porque igual te estás saliendo de la norma. Entonces es ese juego, ¿no? Y en el tema de la gordofobia pues va más allá, porque es como un insulto, ¿no? Ser gorda es un insulto y no lo es. Ser gorda es ser gorda. Yo soy gorda y ya está, fin. Para mí no es un insulto, no es una palabra que significa un insulto. Sin embargo, se utiliza continuamente como un insulto o como una burla o como ten cuidado que te estás poniendo muy gordita y ¿qué te pasa? ¿Sabes? O sea, soy gorda y ya está. No, ni me estoy poniendo gordita ni estoy rellena de nada y ya está, ¿sabes? Entonces, como que hay que respetar un poco hay que tener en cuenta que la gordofobia está instaurada en el antiespecismo a tope y que casi la mayoría de personas antiespecistas son súper gordófobas. Cuando el tema de la comida, por ejemplo, con el tema de Gordy Vegans, que luego lo comentaré. Pero bueno, voy a pasar a mi compi porque va a hablar sobre body positive. Y ahí ya lo petamos ya. Sí, voy a hablar sobre body positive cogiendo el hilo del que ha hablado Selen sobre cuerpos normativos y no normativos. El body positive es esa mierda blanca y burguesa que lo que quería era ampliar la normatividad, ampliar la norma. Claro, cuando amplías la norma te dejas fuera cuerpos. ¿Qué ha pasado? Que sí, se ha ampliado la norma. Supuestamente ahora se venden otro tipo de cuerpos. Se ha creado una norma de supuestas mujeres gordas que no están gordas. Son mujeres gordas que no tienen celulitis, que no tienen barriga, que no tienen estrías. Y son mujeres que tienen cuerpos maravillosos y genial. No amplíes la norma, destruye esta norma porque no pueden vender nuestros cuerpos. O sea, ¿qué movimiento de mierda estás llevando si lo que haces es crear una norma que solo es válida para blancas, burguesas, con el cuerpo que tú has decidido que es bonito? ¿Qué mierda es esa de gordibuena? O sea, vamos a ver, ¿quieres que te meta un sopapo? Gordibuena los cojones, ¿sabes? Ni gordibuena ni hostias. Estoy gorda, no cambies la palabra, no existen las tipas curvy. No existen las gorditas. No, es que yo no estoy gorda, yo estoy rellenita de amor. Una hostia te voy a pegar a ti de amor. Perdona. Y eso, el falso canon de mujer gorda, de claro, es que como estás gorda tienes que tener muchas tetas. Otra hostia en el otro lado de la cara, ¿sabes? O tienes que tener mucho culo, o las caderas. Uy, con esas caderas seguro que paras muy bien. Hola, ni siquiera tengo coño, a lo mejor no lo sabes, no me has preguntado. Tampoco te interesa. Es toda esta mierda que hay alrededor de los cuerpos gordos, que nadie parece ver. De hecho, a los cuerpos gordos no se les ve, hasta hace muy poquito yo misma iba por la calle y no veía personas gordas. No veía personas gordas porque estaba tan empeñada en esconderme yo que no podía verlas, porque también se estaban escondiendo. Es toda esta basura que hay alrededor, que nadie ve, que todo el mundo esconde, pero que está ahí. No se trata de ampliar la norma, se trata de destruirla, cagarnos en ella y reírnos de todos los que nos la han intentado imponer. Y bueno, la relación entre ser gorda y especista es genial, porque, no sé, llevo 3 años siendo vegana y creo que la pregunta que más me han hecho es, pero si estás gorda, ¿cómo vas a ser vegana? Y claro, la primera vez que te lo dicen es como, ay Dios, ¿qué le digo? ¿Sabes? Incluso comentarios por detrás, cuando estamos en alguna mani, uy, esa tiene pinta de comer filetes a pares y... Oiga, un poco de respeto, o sea, es que el horror. Entonces, como que está muy relacionado ser especista con ser gordo, ¿no? Porque claro, todos sabemos que ser vegano es ser súper delgado, comer lechuga a la plancha, ¿sabes? Todos comemos eso, todos los veganos comemos eso continuamente. Yo no hay día que no coma lechuga a la plancha. Entonces, pues es como que está súper unido y es como una manera más de opresión, ¿no? El como dar por hecho que una persona que tiene un cuerpo no normativo no puede ser vegano, porque claro... ¿Qué imagen das, ¿no?, del antiespecismo, con lo bellos que somos todos los veganos, delgados, preciosos, ¿sabes?, con una piel brillante, sin estrías. Y entonces, pues claro, una gorda ahí no pinta. Una gorda que no. Comiendo lechuga, eso seguro que estás a dieta. Y el tema también de juntarlo con la dieta, de que, claro, es que eres vegana. Ah, claro, porque así adelgazas. No, ¿sabes? Yo soy vegana por ética. No decidí ser vegana para adelgazar. De hecho... No sé si hay alguien que no sea vegano aquí, pero no se adelgaza, ¿vale? O sea, la comida vegana está muy rica, más que la que no es vegana, y claro, no se adelgaza. Y, bueno, y la relación entre ser vegano y delgadez es el hecho ese de dar por hecho que las personas veganas tenemos que ser delgadas o insalubres, enfermas, amarillas, ¿sabes? Una cosa así, la gorda que come filetes y la persona delgada amarilla que es vegana. Es una cosa así como... el estándar que tenemos hecho. Y el tema del Gordy Vegans, por favor. O sea, eso es gordofobia en estado puro. Hay un grupo que se llama Gordy Vegans que yo no entro ahí a pegar fuego porque serían todos contra una y es una lucha dura, ¿sabes? Pero Gordy Vegans, o sea, comer mal asociado a ser gordo. Ser gordo no tiene nada que ver con la salud. La salud y ser gordo no van unidos. Mis analíticas le dan 1000 vueltas a la de mucha gente que conozco y mi salud también. Ser gorda es simplemente lo que soy, fin. Entonces, meter gordo como algo guarro, como algo de comer mal o como de comer comida chatarra, como gordi vegans, es horrible, es gordofobia en estado puro. En el antiespecismo hay muchísima gordofobia, se da por hecho mucho el tema de la salud y luego hay muchos veganos que llevan el tema del body positive y no sé qué historia, cada uno con su cuerpo hace lo que quiere, pero ser gordo es un acto político y salir a la calle siendo gordo no es nada fácil. Y si encima de ser gordo eres mujer o eres trans o no binaria, y si encima eres vegane, pues es una lucha en la calle. Entonces tenéis que tener muy en cuenta que la opresión por ser gordo está ahí y es a cada paso. O sea, no sé, dar un paseo con alguien que anda súper rápido puede suponer un momento de tensión para una persona gorda, porque a lo mejor no lleva el mismo ritmo y a lo mejor si fueran dos personas delgadas y una fuera más atrás, no pasaría nada. Pero como la que se queda atrás sea la gorda, es porque es gorda y no porque simplemente no quiere correr más. Entonces, cada paso que damos es una burla, una mirada, un rechazo, cuando los cuerpos son solo cuerpos, ¿sabes? Y son preciosos. Yo soy preciosa y ella es preciosa. Y nadie me va a decir que porque no tenga un cuerpo escultural o porque no tenga lo que otros creen que tengo que tener, no lo soy. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que si somos antiespecistas y anarquistas, no podemos ser gordófobos. O no podemos eliminar a una persona, a una compañera del movimiento, porque haya hecho público que un compañero que es superanimalista es un gordófobo de mierda y un opresor que está ahí y que en lugar de eliminarlo a él, eliminan a las compañeras que han sufrido su agresión. Eso en estos movimientos no se puede dar, porque si no, no avanzamos, vamos para atrás. Pues yo creo que esa pregunta la podría contestar, aunque es en Alicante, pero... A ver, yo... bueno, esa pregunta ya era para las compas de Resistencia. Yo milito en Alicante en dos colectivos y creo que la lucha transfeminista está muy unida al antiespecismo. De hecho, creo que ocurre como con el feminismo, ¿no? Que cuando te haces feminista... ser antiespecista como que es lo fácil, ¿no? Y hay un movimiento muy fuerte ahora mismo en Alicante, levantando un movimiento muy fuerte transfeminista que lleva de la mano el antiespecismo y que está dejando pues, lo que estamos haciendo ahora con nosotras con la gordofobia, pero en ese sentido, dejando claro que las opresiones van unidas. Y una frase que yo utilizo mucho, que es si estás luchando por liberarte de la opresión, ¿cómo vas a ser opresor de otros seres? Y no se puede ser feminista sin ser antiespecista, porque no tiene sentido. Entonces, pues creo que la lucha en Alicante está iniciándose ahora, no hay un gran movimiento que digamos, pero hay dos colectivos fuertes que están dando duro. Tutti Frutti, que lleva 2 años y está en boca de todo el mundo, porque es un colectivo que funciona muy bien. Y Resistencia Bollera, que ha nacido de la rabia y del odio a nuestras opresiones y que trata el transfeminismo como base. De hecho, es su lucha, somos anarcotransfeministas y que vamos a arrasar con Alicante. Como la compañera dijo, sí y no. Yo considero que el sistema especista actual es un sistema patriarcal, colonialista, capitalista, el que tenemos actualmente. Y también, como ustedes comentaban, ¿no? Toda esta construcción del binarismo, toda esta construcción de la norma de los cuerpos, viene de una historia, ¿no? un sistema histórico, colonial. O sea, yo creo que hay muchos, es como el patriarcado, ¿no? Hay muchos pueblos que tienen un especismo concreto, pero actualmente estamos colonizados por uno en concreto, que ha sido el sistema occidental y toda su historia, toda su construcción a partir del cristianocentrismo. A partir de una historia colonial que empezó en 1492, de un despojo, de un genocidio, y a partir de toda una serie de sistemas que se crearon a partir del despojo histórico, como el capitalismo. Yo no entiendo el capitalismo sin entender el colonialismo, porque fue un paso sucedáneo. No se puede entender el capitalismo sin toda esa extracción de capital, de territorio, de cuerpos que se dio con la colonización. Para mí, como persona indígena descendiente, la colonización entiende todas las luchas que llevo. Y el especismo está, se entiende desde esa misma colonización. La construcción animal es colonial. El cristianismo construyó esa dualidad, ¿no? De la que tú, por ejemplo, hablas, ¿no? Esa construcción de masculino-femenino fue una construcción cristiana, patriarcal, que se impuso a los pueblos y que muchos pueblos no tenían masculino-femenino. O sea, la colonización también trajo todo ese sistema de pensamiento, todo ese sistema impuesto. Muchos pueblos tenían más géneros, ¿no? Y era todo mucho más amplio, además no era esta dualidad. Entiendo que el cristianismo es masculino-femenino, alma-cuerpo, humano-animal, y toda esta construcción tiene que ver con que una impone sobre otra, ¿no? Desde, por ejemplo, el pensamiento andino, se habla de una complementariedad, ¿no? Se puede hablar desde un dualismo, pero siempre complementario, ¿no? Como que no significa que, por ejemplo, si hay un dualismo, tiene que complementarse. Sin embargo, el sistema occidental cristiano es, ese dualismo tiene que someter uno al otro. Y bajo esa lógica se construyó también el animal, ¿no? Que estaba supeditado al humano. La construcción de humano, la construcción de animal, es la que corresponde a todos los pueblos. Y actualmente tenemos esta construcción porque tenemos toda esa herencia de siglos. Entonces, sí, hay un sistema, hay muchos especismos, pero yo creo que al sistema a Occidente, a Europa, le corresponde pensar en el sistema del que son herederos y que han creado. Yo no me iría, por ejemplo, a un pueblo inuit a criticar la explotación con los animales, ¿no? O sea, yo creo que se tiene que trabajar también desde esa historia. Yo no entiendo, por ejemplo, los mataderos sin entender todo ese proceso colonial, capitalista. Para mí los mataderos industriales son el mejor ejemplo de lo que Europa hizo fuera de su territorio. Porque los mataderos es todo ese sistema de genocidio, de cosificación de cuerpos, de construcción de los animales como objetos que se tienen que exterminar prontamente para satisfacer a un grupo dominante. Tampoco se puede entender los mataderos, los zoológicos, la explotación de los animales a través de la ciencia, el mascotismo, sin entender que son procesos que se dieron en Occidente. Toda construcción, por ejemplo, de las razas de perros es un juego de burgueses occidentales de 1800. No se puede entender los zoológicos sin la obsesión que tenían los occidentales de 1700, 1600 de traer animales y personas de los pueblos colonizados a Occidente para mostrarlos como objetos, a coleccionar. Esa lógica la tenían a partir de una lógica colona de recoger todo aquello y llevarlo como si fuera construyendo lo exótico, ¿no? Exótico lo otro. No se puede entender la ciencia, o sea, la explotación a los animales desde la ciencia, sin esa lógica cartesiana que es heredera del cristianismo, que es que los animales son solo máquinas, son solo cuerpos a explotar, no son seres y no son objetos, ¿no?